La salvación no tiene tanto que ver con lo que nosotros podemos hacer, sino con lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Y una vez que el cristiano es salvo por Cristo, somos llamados a reflejar esa salvación en nuestros actos. ¿Y de qué forma? A través de la observancia del sábado, de la comprensión y del correcto ayuno, y también entendiendo cuáles son los pensamientos de Jehová. ¿Quieres aprender más de lo que Isaías nos presenta en esta lección? Quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube. Yo soy el pastor Anthony Araujo y estoy muy feliz que esta semana también me acompañes en el canal para estudiar juntos la lección de la Escuela Sabática. Saben que estoy muy feliz por los comentarios que he podido leer de ustedes la semana anterior, donde han expresado lo que significa Isaías 53. Y para esta semana también hay una nueva pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Y la pregunta para la semana es: ¿qué características tiene un verdadero cristiano? Así que vas a responder en los comentarios esta pregunta que acabo de hacer para toda esta semana. Recuerda que si estás visitando el canal por primera vez, eres bienvenido, eres bienvenida, y de igual manera te invito a que puedas unirte a la comunidad. Ya somos más de 12.000 personas que estamos en esta comunidad que gracias a Dios crece, y no quiero que tú seas la excepción. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, y atentos porque en algunas semanas también estaremos subiendo sermones para que ustedes puedan también ser bendecidos. La lección para esta semana está enfocada, está enmarcada en el capítulo 55 y capítulo 58 de Isaías. Allí tenemos por lo menos tres temas que tenemos que analizar en esta semana, en este video. Así que empecemos nuestro comentario día por día. El día domingo de la lección lleva por título ¿comprar algo gratis? Esta expresión suena un poco paradójico o hasta imposible de que sea real, pero cuando lo entendemos en el contexto bíblico, vamos a darnos cuenta qué realmente significa. Para eso tenemos que leer el versículo 1 de Isaías 55, así que acompáñame en la lectura. Dice la palabra de Dios: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Bueno, lo primero que vemos aquí es una invitación que hace el Señor de llamar a aquellos que están sedientos. ¿Sedientos de qué? Sedientos de justicia. Aquellos que anhelan paz, aquellos que viven angustiados o en medio de problemas, lo que hace el Señor es decirnos, ¿saben qué? Vengan a aquellos que están sedientos, vengan a aquellas personas que están con problemas. ¿A dónde? A las aguas. ¿De qué agua está hablando aquí? Por ejemplo, cuando uno lee Apocalipsis en el capítulo número 21 y en el versículo número 6, hay una respuesta interesante para este versículo. Dice lo siguiente: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed. Ah, interesante. Aquí en Apocalipsis vuelve a repetir la expresión del sediento. Y dice, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y yo pregunto, ¿quién es el agua de vida? Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, lo que Isaías nos presenta es una invitación a ir a Cristo Jesús. Porque cuando tú vas a Cristo Jesús, tú recibes el agua de vida, pero es un agua gratuita. Es un agua que, es cierto, es gratis para ti, pero ha tenido un costo anteriormente. Vamos a seguir leyendo el texto. Aunque no tengáis dinero, Isaías 55:1, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo comer? Porque para comer necesito comprar. Y para comprar necesito tener dinero. Pero ¿cómo puedo comprar si no tengo dinero? Ah, lo que pasa es que alguien ya pagó por ese precio. Tú puedes comprar porque alguien ya pagó. Es cierto, a ti te es gratis, como el agua de vida, como la invitación que te hace Cristo. Para ti es gratis, pero es gratis para ti porque alguien anteriormente a ti ya pagó ese precio. ¡Qué maravilloso! El texto termina diciendo, venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche. Cuando la Biblia habla del vino y de la leche, habla de las bendiciones de la salvación. Lo que Isaías está queriendo enseñarnos en este día es que, amigo, la salvación es un regalo que Dios te ha dado, no por tus méritos, no porque eres la mejor persona, sino porque eres alguien que necesitaba de la salvación. Y esa salvación tiene un costo, pero el costo de la salvación ya lo pagó Cristo. Por lo tanto, la salvación para ti es gratis, solo tienes que aceptarla. Si tú estás cansado, sediento en este mundo, si te sientes débil espiritualmente, el Señor te invita, el Señor te llama a que vengas a beber del agua de la vida eterna. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo con respecto a este texto? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8 y entender mejor la idea de la salvación. Dice la palabra de Dios, porque por gracia vosotros sois salvos por medio de la fe. Pregunto, ¿por qué somos salvos? Por medio de la fe. Ojo, Pablo no está diciendo que algún día podremos ser salvos. Él dice que ya somos salvos. ¿Te das cuenta? A veces cuando no entendemos este concepto pensamos que la salvación está muy lejos de nosotros. Dios ya nos salvó. Y el tema o el problema más grande es que somos nosotros los responsables de perder con nuestros actos esa salvación que el Señor ya nos regaló. Y el texto continúa diciendo, no por obras, no es nuestro, ojo, esto no es nuestro, no es nuestra voluntad, no es nuestras fuerzas, no es un resultado que lo hemos conseguido por nuestro trabajo, no. El texto bíblico dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros en este día? Aceptar la salvación, creer que somos salvos, y como sabemos o estamos convencidos de que somos salvos, vivir en obediencia al Creador. Hermanos, el que no se salve en este mundo no es a consecuencia de sus pecados, sino es porque nunca aceptó el perdón del Señor. Entramos al día lunes de la lección. El título es Altos Pensamientos y Caminos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Isaías capítulo 55, en el versículo número 6, dice algo interesante. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cómo resumes tú esta frase? ¿Cómo resumirías tú esto? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. ¿Qué significa esto? ¿Sabes cómo resumo esto? Lo resumo como tiempo de gracia. Lo que tú hoy vives, mi querido amigo, mi querida hermana, querida familia que estás ahí al otro lado de la pantalla, lo que tú vives hoy es el tiempo de la gracia de Dios. Te lo explico mejor. Es el tiempo de la misericordia que Dios tiene para ti. Por eso el texto dice, búscalo mientras pueda ser hallado. Hermanos, la invitación que te hace Dios en este día es una invitación constante de cada día. Todos los días, mientras tú tengas vida, cuando tú te despiertes mañana, porque hoy vas a ir a descansar más tarde, cuando tú te despiertes mañana y veas el sol, veas los rayos del sol, recuerda, Dios una vez más te invita a buscarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia, tarde o temprano, se va a acabar. Y si tú no te pones a cuentas con Dios ahora, y si tú no vives la vida cristiana, y si tú no reflejas que Cristo está en tu vida ahora, ¿qué te asegura que mañana lo vas a hacer? ¿Te das cuenta? Pero el texto no termina ahí. Continúa diciendo, deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este texto es maravilloso, porque lo que hace Jehová es dar su misericordia para nosotros. Lo que hace Jehová es decirnos, ¿sabes qué? Mira, si tú estás en pecado, si tú estás viviendo una vida doble, si tú estás maltratando a tu esposa, si tú estás golpeando a tus hijos, si tú estás teniendo una vida que va en decadencia o estás acariciando un pecado, lo que Jehová te dice en este día es, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar. Hermanos, no hay pecado que el Señor no quiera perdonarte. No hay acto malo que Dios no quiera limpiarte. El problema no es Dios, el problema es que nosotros no queremos ser limpiados por Jehová. Lo que Isaías escribe en este texto es una invitación al arrepentimiento. Hermanos, arrepentimiento no es sentir dolor porque, me arrepiento de haber hecho esto, me da mucha pena, me da mucha vergüenza. No, eso no es arrepentimiento. Sí, claro que arrepentimiento o parte del arrepentimiento es reconocer el error, sentir dolor por lo que hice, pero va más allá. El arrepentimiento también tiene que ver con volver a Jehová. Porque cuando tú vuelves a Jehová, tú vuelves para hacer mejor tu vida. Tú vuelves a Jehová para hacer mejores actos, porque Jehová está en tu vida. Pero hay un problema. El versículo 8, que dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Yo entiendo que a veces utilizamos este texto para intentar aliviar el dolor que sentimos cuando no encontramos respuestas de Dios. Y lo que decimos justamente es, Dios sabe por qué, ¿no? Los pensamientos de Dios son mejores que mis pensamientos. Sí, es cierto, pero lo que el texto bíblico quiere decir no es exactamente eso. Lo que el texto bíblico nos quiere decir es que la forma como nosotros pensamos de Dios es muy diferente a lo que Dios es. Porque tú puedes pensar de que tu pecado te alejó completamente de Dios. Hasta eres capaz de pedirle al pastor, de pedirle al líder de tu iglesia que ore por ti porque tú sientes que tu oración no va a llegar al techo. Tú prefieres que otra persona ore porque te sientes tan pecador, te sientes tan avergonzado de lo que has hecho que crees que Dios ya no te quiere escuchar. Esos son tus pensamientos. Pero los pensamientos de Jehová no son vuestros pensamientos. Lo que Jehová quiere darte en este día es perdón. Lo que Dios quiere darte y devolverte en este día es la salvación. Lo que el Señor quiere hacer de ti es un verdadero hijo, una verdadera hija del Señor. No pienses como todo ser humano piensa. Ve a la Biblia para que veas cómo Dios te ve Él, cómo Él te ve a ti de forma personal. Por eso el texto 9 dice, así como más altos son los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios. Más alto que vuestros caminos y mis pensamientos, dice Jehová, más altos que vuestros pensamientos. Hay una cita maravillosa que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que está en la lección, que dice lo siguiente: el tema de la redención es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, su obra de mediación, van a embargar la mente del estudiante mientras dure el tiempo de la eternidad. O sea, siempre. ¡Qué maravilloso! Mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará, grande es el misterio de la piedad. Mira, no entendemos cómo es que Cristo se encarnó. No entendemos por qué Cristo quiso venir a esta tierra. Pero lo que sí entendemos es que gracias a ese esfuerzo y gracias a ese sacrificio, hoy podemos decir que somos libres en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás dispuesto hoy a aceptar el perdón de Dios? Mire, quizá hoy tú has lastimado a alguien, de repente has pronunciado palabras desagradables, quizá decepcionaste a las demás personas, o te has decepcionado incluso a ti mismo. Todo lo que tú pudiste haber hecho y que en este momento venga a tu mente, Dios es capaz de perdonarte. Tienes que creerlo, aceptarlo y volver a Cristo Jesús. Bien, entramos ahora al día martes de la lección que está en Isaías capítulo 58. Vamos a hablar acerca del verdadero ayuno, ¿ok? Así que vamos a leer la Biblia en el versículo 3, donde los judíos hacen esta pregunta y dicen lo siguiente: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Bueno, lo que los judíos intentan darle a entender a Dios es que si yo ayuno, tú tienes que escucharme. Si yo ayuno, tú tienes que hacerme caso. Oh Dios, porque estoy ayunando, porque estoy haciendo un sacrificio. Ese era el concepto de los judíos. Y continúa diciendo, hemos humillado nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Saben que el pueblo de Dios tenía un gran problema? Y un gran problema que quizá hoy también nosotros lo tengamos. Y es el tema del formalismo religioso. ¿Qué es eso? Es guardar todo, obedecer todo, practicar todos los ritos que la iglesia tiene, pero no tener el espíritu de Cristo. ¿Eso es un problema? Claro que es un problema y es un grave problema. Porque a veces nos volvemos solamente a la iglesia para que Dios nos bendiga. O solamente damos un diezmo, o cantamos, o predicamos, solamente para luego sacarle en cara a Dios y decirle, mira, oye, yo prediqué, haz algo por mí. La vida cristiana no funciona así, amigos queridos. Tú no sirves a Dios por lo que Él pueda darte. Tú lo sirves porque ya te dio lo más grande, que es la salvación. El pueblo de Dios no entendía eso. De hecho, el versículo 3, la segunda parte, justamente Dios explica el por qué no hace caso a esos ayunos. Él explica el por qué no escucha cuando ellos se humillan. ¿Sabes por qué no los escucha? Porque he aquí que en el día del ayuno buscas tu propio interés. Es decir, aún en el día de ayuno, ellos eran egoístas. Dice lo siguiente: oprimes a todos vuestros trabajadores. ¿Saben que muchas veces queremos nosotros recibir bendiciones de Dios? Pero hermanos, llevamos una vida tan triste, tan pobre y tan inicua que aún así le reclamamos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Si hay algo que tú tienes que preocuparte, no es lo que Dios puede hacer por ti. No son las bendiciones que Él te quiere derramar. Preocúpate por obedecerlo. Preocúpate por ser un buen cristiano. Preocúpate por ser una buena cristiana que ame a su familia, que ame a la iglesia, que ame a su prójimo. El problema de los judíos es que ellos observaban el día de ayuno solamente para tener la aprobación de Dios. Y quizá hoy tú eres cristiano, tú practicas todos los ritos pensando que por eso te vas a ir al cielo. Y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado. El versículo 4 en adelante, justamente lo que hace Jehová es presentar justamente el problema que había en el pueblo. Versículo 4 dice lo siguiente: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El problema es que Dios sí quiere escucharnos, pero quizá nosotros queremos ayunar solamente para ganar el favor divino. Pero lamentablemente el pueblo tenía el problema de que su vida religiosa se había vuelto tan formal, tan letra, tan forma, que se habían olvidado del fondo, que es encontrarse con Cristo Jesús. Hay que entender que hay una gran diferencia, hermanos, entre ser un simple religioso y entre ser un cristiano verdadero. Dios no quiere simples religiosos. Dios no quiere gente que vayan a la iglesia porque vayan, que diezmen porque tienen que diezmar, que prediquen porque hay que predicar, que guarden el sábado porque hay que guardar. No, a Dios no le gusta ese tipo de cristianos. Dios quiere que realmente vivas tu cristianismo, que sientas que a través de lo que tú haces eres libre y adoras a Jehová. Si tú sientes que tu cristianismo te está oprimiendo, que tu cristianismo te está volviendo un esclavo y te hace infeliz y crees que a partir de ahora todo te va mal, hay algo errado en esta experiencia cristiana, porque quizás no es como Dios quiere para tu vida. Tengamos cuidado con los formalismos, porque eso hoy puede estar trayéndonos problemas que nos puede hacer incluso perder el cielo. El día miércoles de la lección lleva por título Lucha de Ayuno. Miren, las promesas de Dios para tu vida, o mejor dicho, que esas promesas se hagan realidad en tu vida, depende de algo. Y depende de tu obediencia. Depende de que tú seas un cristiano real. Porque el cristianismo no es teórico. El cristianismo no es doctrinas, no es ritos de la iglesia. El cristianismo va más allá de eso y ahora lo vamos a entender. Dios estaba completamente en desacuerdo con lo que hacía su pueblo. Ellos adoraban a Dios. Ellos iban a la iglesia. Ellos también daban su diezmo. Ellos lo adoraban. Pero lamentablemente lo que ellos hacían no era del agrado de Dios, porque solamente lo hacían por formalismo. Habían caído lamentablemente habían caído en una rutina y eso había apagado por completamente su espíritu. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de sus hijos para este día? Versículo número 6 dice lo siguiente: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad. Quizá hoy tú estás oprimiendo a alguien. Quizá no te das cuenta, hasta te has acostumbrado a eso y oprimes a otra persona. Qué triste. ¿No es acaso soltar las cargas de opresión? ¿No es acaso dejar ir libres a los quebrantados? Hermanos, mientras el pueblo ahí estaba ayunando y adorando a Dios, ellos seguían oprimiendo a su gente. Seguían haciendo daño a las personas, seguían robando. No se puede ser así, amigos. O adoramos a Dios de todo corazón o nos rendimos al diablo, pero los dos no podemos servir. No hay forma. Lamentablemente, hoy quizá estamos como el pueblo, mostrando en la iglesia que sí, somos buenos cristianos, que podemos estar aptos para ser líderes, para ser ancianos, representantes. Pero hermanos, yo siempre he dicho que el comportamiento no es el mejor termómetro para definir la espiritualidad de uno. Porque tú te puedes comportar muy bien, pero en el fondo de tu corazón sabes cómo realmente tú eres. Ese es el problema. Versículo 7 dice, ¿acaso no es que compartas tu pan con el hambriento? Ese es el verdadero ayuno, hermano. Compartir tu pan. Claro, tú dejas de comer, pero comparte con alguien. ¿No es acaso dejar, perdón, no es acaso que compartas tu pan con el hambriento? Que a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y que al ver a tu hermano, no te escondas. Hermano, la vida cristiana es una vida práctica. Tú puedes predicar, pero ¿cuándo demuestras lo que predicas? ¿Cuándo demuestras aquello que en la iglesia dijiste amén, gloria a Dios? ¿Cuándo lo demuestras? Hermanos, de la puerta de la iglesia para adentro, todos somos buenos. El cristianismo no se da a conocer allí. Tu cristianismo se da a conocer cuando estás fuera de la iglesia. Cuando tienes que allí reunirte, juntarte con tus amigos que no son de la iglesia. Cuando tu testimonio es puesto a prueba. Hermanos, Dios quiere personas misericordiosas. Dios quiere personas piadosas. A Dios no le gusta que oprimamos a los débiles. A Dios no le gusta que oprimamos a las personas que son viudas. A Dios le gusta la religión que es libre y práctica. Esa religión libre y práctica es la que la Biblia nos enseña, hermanos. Pastor, pero ¿cómo una religión libre? ¿Acaso podemos hacer todo? Bueno, Pablo dijo, todo me es lícito. El problema es que no todo conviene. Pero de repente hablo para alguien que siente que su cristianismo está siendo absorbido o está siendo causado o le está causando presión. De repente yo hablo para alguien que no es feliz siendo adventista, que no le encuentra sentido. Es porque quizá alguien te está colocando una carga encima tuya que no terminas de entender por qué. Hermanos, el evangelio te hace libre, la verdad te hace libre. Si tú te sientes atado siendo un cristiano, hay algo que está mal en tu experiencia cristiana. Pero lo cierto es que a Dios no le gusta el formalismo, a Dios le gusta que practiquemos lo que realmente predicamos. Te dije hace un momento al inicio, Dios quiere bendecirte, pero las bendiciones son consecuencias de que tú eres obediente al Señor. Mira lo que dice el versículo número 11. Entonces, una vez que tú hagas, vivas el cristianismo, entonces Jehová te pastoreará siempre. Jehová va a ser tu pastor. ¿Cuándo Jehová va a ser tu pastor? Cuando practiques lo que predicas. En las sequías vas a saciar tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. El Señor te promete estar contigo, mi hermano. Pero para que tú tengas la presencia de Dios en tu vida, aprende a ser un cristiano verdadero. Y finalmente, ¿qué es la verdadera religión? ¿Qué es lo que Dios espera de tu cristianismo? Santiago 1:27 dice lo siguiente: la religión pura, la religión sin mancha delante de Dios es la siguiente: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta? La religión verdadera no es solamente doctrinas, credos, dogmas, no. La verdadera religión es practicar lo que la Biblia dice. Mejor dicho, es ser como Jesús fue en esta tierra. Bien, llegamos al día jueves de la lección. Lleva por título Un tiempo para nosotros. Aquí vamos a hablar del sábado, pero ¿por qué el tema del día sábado estaría dentro de Isaías 58, donde se habla del formalismo, de que a veces el cristiano está más preocupado por guardar la ley que por tener la presencia de Cristo en su vida? ¿Por qué el tema del sábado estaría dentro del contexto donde Dios criticaba que los judíos ayunaban más por sacar un provecho que por tener un encuentro con Él? Bueno, lamentablemente porque el sábado también puede hoy ser para nosotros lo que para los judíos fue el ayuno. Me voy a explicar ahora. Quizá guardas el sábado solamente para sacarle provecho a Dios. Yo he escuchado personas sinceras que me han dicho: Pastor, yo voy a la iglesia porque tengo miedo de que Dios me castigue si no me voy, si no voy a la iglesia. Entonces, ¿cómo un cristianismo puede ser un cristianismo de miedo? ¿Cómo tú puedes adorar a un Dios por temor? No del temor del respeto, sino del temor del miedo a que algo malo te pase si tú no vas a la iglesia. Ese es un grave problema. Pero lamentablemente muchos cristianos viven pensando más en qué hacer y qué no hacer en el sábado que en tener un encuentro con el Señor. Por eso es que el tema del sábado está en Isaías 58 también. Y no solo por eso, sino que también recuerda que Isaías 58 está en el contexto del día de la expiación. ¿Y sabes qué? El día de la expiación era un sábado ceremonial. Y el sábado ceremonial podía caer cualquier día de la semana y era guardado tan igual como un día, como un sábado semanal como el que nosotros adoramos hoy, en el día sábado. Ellos tenían sus sábados ceremoniales, tenían sus sábados semanales. Eso lo podemos explicar en otro momento. Lo cierto es que también por eso el sábado está dentro de Isaías 58. Pero por una razón más, porque parte de la restauración espiritual de nuestra vida hoy tiene que ver con la observancia correcta del día sábado. Lamentablemente, hemos hecho del sábado lo que mejor nos parezca, lo que mejor se nos acomode a nuestro ritmo de vida, y hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Isaías 58, en el versículo 13, dice lo siguiente: Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es decir, hay algo que tenemos que entender, que el día sábado es el día del Señor. Y si hay un día que no debemos hacer nuestra voluntad, si hay un día en el que no tenemos que hacer nuestro querer, nuestro placer, es justamente el sábado. Por eso Jehová nos dice: retraes y retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Mira, Dios quiere que el día sábado sea un día de delicia, pero te digo algo, jamás será un día de delicia si tú piensas que el sábado es un fin en sí mismo. Te voy a explicar un poquito. Nunca fue el propósito de Dios, nunca fue el propósito de Dios de que el sábado sea un fin en sí mismo. Es decir, Dios no quiere que el sábado sea un día donde tú te sientas feliz solo porque lo guardaste. Dios quiere que el sábado sea un medio para que tú puedas tener un encuentro con tu Creador. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios en tu vida, en tu iglesia, en la predicación de un día sábado? Quizás no lo sientes porque hoy vas a la iglesia solo porque es una rutina, solo porque te acostumbraste, y quizá hoy estás más preocupado por qué hacer, por qué no hacer, que por tener un encuentro con el Señor. El versículo número 14 dice: Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo te vas a deleitar en Jehová? ¿Cuándo vas a disfrutar de Jehová? Cuando dejes de hacer tu propia voluntad. Hermanos queridos, el sábado es un buen día. Es una buena oportunidad para poder dominar nuestro egoísmo y para poder servir a Jehová y servir a nuestro prójimo. Hay tres cosas que quiero decir para poder terminar. Número uno, busca a Jehová. Ningún pecado te aleja del Señor tanto que no puedas volver a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos para limpiarte, para darte el perdón, para que te sientas feliz y para que aprendas a caminar con Él. Número dos, no vivas un cristianismo solo por formalismo. Dios criticaba eso y hasta los fariseos les criticaba, porque ellos estaban más acostumbrados a guardar la letra que a guardar el espíritu de la ley. Haz las dos cosas. Lo que tú hagas, no lo hagas porque alguien te diga, no lo hagas porque caíste en la rutina. Hazlo porque amas al Señor. Y una forma de cómo tú retribuyes tu amor hacia Dios es obedeciendo con alegría la voluntad del Señor. Y número tres, el sábado no es tu día, es el día de Dios. Es un día para que tu pie sea retraído, para que no hagas tu voluntad, para que todo lo que tú quieras hacer sea para edificar tu vida y sea para que puedas acercarte más a tu Creador. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo para madurar, para crecer como cristiano y para prepararte para la venida de Cristo. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.